esta canción. Y la escribí para ti con mucho amor. Y recordando a la señora Aimee Álvarez con mucho amor.